Familia, entre todos y todas, estamos matando el rock and roll. Yo soy Varo. Yo soy Ángel. Y yo soy Dela. Y esto es... el último programa del Amplificador. ¿Quieres conocer lo que se cuece en la escena rock en el panorama nacional e internacional? El Amplificador, con Varo Torres, Dela de Micheo y Ángel Krakan. Cada semana, música, entrevistas, El Amplificador. Fieles oyentes, que bueno, creo que alguno queda, y que seguí estando ahí un día más, el último en concreto, para que podamos haber llegado hasta el 190. Que, ojo, estoy indignado, yo lo habría dejado un 190 y algo, algo impar, algo... el 89. Algo el 89. Pero hombre, ya que estamos, pues 190. Al final, pues sí que cerramos la temporada y programa en un número redondo. Pero que nos hayáis obligado a que hagamos un programa más y que la despedida del programa anterior haya sonado a mentirijilla, ha sido por una simple razón. Porque la lluvia de agradecimientos que hemos recibido merecía una despedida de agradecimiento por nuestra parte. Aunque también manda un poco de cojones que haya tenido que ser cuando decimos que nos vamos en 7 años... que hemos tenido el programilla hablando, jiji, jaja, mostrando grupo. Chavales, que había tiempo. Bueno, más vale tarde que nunca, como se suele decir. Pero sí que es verdad lo que dice Ángel, tiempo ha habido. Y justo cuando ponemos la imagen de la persiana cerrando sobre el amplificador y decimos que estamos chapando, de repente todo el mundo, ¡ay, qué buen trabajo! Pero es que eso es lo típico que pasa. Él, como cuando era un niño pequeño y tenía un juguete, no lo quiero. Pero ahora cuando te lo quitan, ahora lo quiero, dámelo. Es mi juguete, es favorito. Mi juguete favorito. Bueno, también manda huevos que sea el programa en el que nos juntamos. También, también. El último y por fin nos juntamos. Pero es que tengo guardada una sorpresa para después. Ah, bueno. Ya contaré. Tenemos bueno. Ahí el invitado de hoy está por ahí escondido. Bueno, como decíamos... estamos haciendo un programa de agradecimiento, el último, el 190, porque los agradecidos pues somos nosotros por el cariño que hemos recibido, aunque sobre todo desde que dijimos que nos marchamos. Bueno, pero durante también ha habido alguna muestra buena. Yo no quería olvidarme de nadie y por eso lo digo pues así en general, ¿vale? Voy a decir las cosas en general, aunque nosotros sabemos mentalmente, particularmente... ¿Quiénes son? A quién nos refiero. Los que nos estén oyendo y hayan dicho saben que son ellos también. Sí. Bueno... que tras decir que chapamos, pues los medios de comunicación hermanos, ¿verdad? Incluso programas muy afines al nuestro, o bueno, no porque no son de emergentes, pero bueno, afines en cuanto al estilo, pues nos han hecho soltar alguna lagrimilla, también plataformas, agendas de conciertos, productoras y agencias de management, también nos han dado palabritas, ¿verdad? Pero sobre todo, pues grupos emergentes, que se agradece, porque hemos hecho un trabajo... Para con ellos, porque al final estamos aquí para ellos y no habría estado mal que los oyentes no hubiesen dicho ¡vaya por Dios! Pero si le hemos servido a los grupos emergentes de algo, yo estoy satisfecha. Y bueno, eso, hemos visto que tanto en redes sociales como en contacto directo, porque claro, a mí me han escrito hasta el WhatsApp, pues ya tengo una agenda importante de gente y por suerte hemos hecho muy buenos compañeros de viaje en estos 7 años. Y muchos pues, compañeros y compañeras también que ya son algo más, ¿no? Son amigos de verdad, por suerte. ¿Quién tira la cámara? ¿Todo el suelo? Todo, pero se lo toma por culo, es el último programa. Y bueno, y eso es pues lo que nos llevamos. Que no es poco, ojo. Muchos amigos que ya van a estar ahí siempre y mucho apoyo. Menos quizá del que deberíamos tener tras tantos programitas. Oye, que yo lo dejo ahí, pero... Pero eso, que hemos ido poniendo sin parar un día tras otro de 5 a 6 grupitos emergentes y eso hubiera dado para tener una muy buena audiencia semanal. Yo no digo nada, yo... Lo dejo caer otra vez. Pero bueno, algo malo habremos hecho también para no haber sabido mantenernos al otro lado. La autocrítica es necesaria y este verano valoraremos un poquito lo que ha pasado. Bueno, y aunque sea la última vez que lo decimos, pero como bien ha dicho Varo en la presentación, el rock nos lo estamos cargando nosotros mismos, porque luego vaya a un concierto de Marea, Robel, Droga, yo qué sé, Mago de Oz o Bus, y está hasta los topes, vaya, de hecho, lo hemos visto los tres en los conciertos que hemos ido y los importantes y los famosos están llenos. Pero incluso también los grupos tributos. El caso es que seguimos dejando las salas vacías cuando hay grupos emergentes con temas propios, que están ahí en la lucha y que, como siempre, los hace DCM, Metallica, Extremoduro, una vez también fueron emergentes. Y tú no sabes si los de Órdago van a ser los próximos, yo qué sé, Extremoduro, no lo sabemos. Sí, los de Órdago… Como son dos Simon and Garfunkel. Pero son tres, al internet. Pero que sí, que como ha dicho Dela, pues los nuevos AC/DC, Metallica, Led Zeppelin, yo qué sé, pues están por ahí en las salas, pero necesitan un apoyo que, por desgracia, pues no existe ni entre sus colegas, es que hemos ido a salas casi vacías, es que no hemos dado abrazos, sí, sí, para llorar más que para saludarnos. Para llorar nunca. Y bueno, que eso, que al rock, señores y señoras, lo estamos matando nosotros y nosotras, porque si no vamos nada más que a los tributitos o a los grandes, pues lo estamos matando poco a poco, estamos desangrando. Que ojo, también se puede compaginar un poquito de uno y un poquito de otro. Exacto. Que no vamos a ir solo ahora de grupos emergentes que le den por culo a los otros. Que si los otros han triunfado también serán porque algo bueno harán. Claro. Pero eso, que no pasa nada por ir a ver un día Metallica y otro día, yo que sé, a los Powerwolf, que es el grupo que traje yo aquí la primera vez. O un día de Offspring y otro día Ignis Anima. Coño, un poquito de todo, variedad. O eso, como tú bien has dicho, o como ha dicho Dela, o los de Órdago, los Carta Blanca, los Terran, los Pinball Wizard, yo que sé, Mafalda, Achaque, Decum. Es que han sido tanto grupo lo que hemos puesto por aquí y que hemos conocido. Sí. Sobre todo que lo hemos vivido también con ellos un poquito, ¿no? Los que cuando empezaban que no, y ya al siguiente año que sí, un poquito más, y al siguiente año un poquito más. Está bien. Bueno, venga, que entre otras cosas, pues estamos haciendo un programa de agradecimiento. Agradecemos a todos esos grupos, por supuesto, a todas esas productoras que nos han escrito, a todos esos programas y medios afines que teóricamente eran competencia y no lo son. Aquí o nos apoyamos entre todos o nada. Y por eso estamos aquí, para agradecer. Y lo que ha dicho Ángela, habremos fallado muchas cosas, no pasa nada. Lo vamos a recapacitar este verano. Sobre todo los grupos nos han escrito y nos agradecen y lo agradecemos. Y mira, pues justo en la despedida ha dado una pena, hay un grupo que nos ha escrito, y ahora vamos a hablar de ellos, que no nos había conocido antes. Y mira, pues casi sin conocernos, pues dicen que nos van a echar bastante de menos. Entonces, venga, los iniciamos. Pues sí. The Violet Cluster, son un grupo de Murcia que se comunicó con nosotros por privado y que querían darse a conocer. Y mira, sobre la campana, pero vais a abrir el programa hoy. Venga, bien. Tienen un primer EP de solo 3 temas, pero ojo, que formarán parte de su primer álbum, ya que andan preparando, y que seguramente saldrá en breve. Esperamos que os guste, pequeña y querida audiencia, y lo disfrutéis, porque The Violet Cluster va a ser uno de los grupos con los que cerramos el ampli para siempre. Oh. Así que en nuestro último programa, pues mira, estos tres, tenemos ahí tres temas para el EP. Singing I Find You, eso que cantando te encontré, ¿no? Sí. Colorful Energy. Exacto. Energía colorida. Colorida. O Give Us a Chance. Give Us a Chance, que es como dame una oportunidad, o danos. Danos una oportunidad. Pues esas son las tres canciones. ¿Cuáles elegís? Dela, estaremos hoy de acuerdo, ya que es el último. No lo sé, lo decimos a la vez. Venga, una. Espera un segundo, que tengo que leer bien. Una, dos y tres. Colorful Energy. ¡No cuenta! ¡Cuidado! Prometo que no estaba preparado. Pues venga, pues ya que habéis puesto de acuerdo de casualidad, pues Colorful Energy de The Violet Cluster. There's some remember in those black dire days when I hear his laughter and I see his sizzling eyes. I can't help it, I feel my heart tremble inside. Oh, I can't help it, I feel my heart tremble inside. Pues ahora continuamos con Stoned at Pompeii. Lo he dicho fatal, Stoned at Pompeii. Stoned. Que significa ciego como un piojo en Pompeya. Ah, vale. Pues mira, vale, muy bien. Eso, aparte de borrachera, creo que es un homenaje también a Life at Pompeii, ¿no? De Pink Floyd, ¿no? No solo eso, sí, ¿no? Sí. Sí, sí, también. Y es un grupo de Vigo, un grupo vigués que ha logrado destacar en la escena musical con su proyecto de rock contundente, elaborado y que se niega a poner límites a su éxito, porque tiene pinta de que esta gente va para arriba, ¿verdad? Buscando alcanzar la grandeza sin perder, evidentemente, su humildad gallega. Pero vamos, que su objetivo, dicho por ellos mismos, es traspasar fronteras y llegar a lo más lejos que puedan internacionalmente. Así que venga, vamos a apoyarlo desde aquí, aunque sea nuestro último programa. Claro, claro. El sueño es ese, ¿no? Bueno, de todas maneras... Van bien encaminados, exacto. Sí, porque han recibido reconocimientos previos, pues que indican ese potencial del que nos hablan, como llegar al número 3 en MySpace en el Reino Unido y ser finalista en el concurso mundial de Hard Rock Rising. Uf, MySpace no es la red social esa. De el Jurásico. Sí, sí. Joder. Porque yo creo que en el Reino Unido estarán a tope. No, a lo mejor es otra cosa que se llama así, ¿verdad? Ellos lo ponen y yo lo he puesto. Aquí no me encaja o este grupo no es emergente. No, que sí. No. MySpace sí sigue funcionando. Mira, MySpace.com. Es que en el Reino Unido estarán a tope, hombre. Bueno, eso para mí ya es otro mundo, el Reino Unido. Venga, anda. Habla, ¿qué pasa con este grupo? Cuenta. Stone and Pompey. Cuentan con un destacado bagaje como músicos profesionales. Stone and Pompey está compuesto por Adolfo F. H. guitarra y voz, Antón F. Piru al bajo y Cristian García a la batería. Perdón. No, no, que le va a parar por culo que han dicho Cristian, es que sin F porque no tiene F. Venga, sigue. Pues bueno, después de el comentario de Barito, juntos exploran y se inspiran entre ellos como el folk alternativo, folk psicodélico, post-punk, metal, art rock o rock progresivo. Una de las características principales que mejor describe a la banda es la falta de miedo a romper barreras musicales. Ancroidal, su primer álbum, publicado por Warner Music, los llevó a presentarlo en vivo por toda Europa. Bueno, ya hemos escuchado que esta gente quiere petarlo y es normal. Si ya han fichado por Warner, yo también estaría. Es que sí, con ya no es por Warner. Perspectiva. Claro, ya no es Warner, sino que la han petado en MySpace. Y la han petado en MySpace de Reino Unido. Han revivido MySpace para petarlo. Bueno, y no solo eso, sino que además ellos reconocen que sacar adelante un proyecto como este, musical de este calibre, o que el calibre que quieren llegar, no es solo componer y tocar, sino que hay que dedicarse muchísimo en todos los aspectos, hasta extra musicales y, claro, pues marketing, redes sociales, mira, resucitar MySpace, pues estas cosas las tienen que tener a tope. Sí. Vaya, que ellos están preparados para enfrentar los altibajos de la industria, los que conocen y los que no, y a trabajar en equipo para alcanzar el éxito a largo plazo. Nosotros ya retirándonos del mercado y esta gente súper optimista. Pues nada, hay que ser optimista. Nosotros solo hemos estado 7 años intentándolo, Stone and Pompey. Joder, 7 años, ¿eh? Qué triste. 7 años, 6 temporadas, 7 años, tío. Bueno, venga, sigue. Que no quiero llorar todavía. Bueno. Eso para el final. Pues eso, que ya hemos hablado un poco de ello. Y toca pinchar algo de Stone and Pompey. Yo os sugiero su último lanzamiento, The End of the Sun. Pero también podemos pinchar algo anterior si queréis, que ojo, aquí ya. No, yo puedo tocar. A gustos colores. The End of the Sun, qué bonito. Para el último programa, pues el final del sol, nuestro sol, el que era así el programa, pues el que se explota y se va a la mierda. Así que para el último programa, yo creo que The End of the Sun es el suyo. Bueno, pues ya está. Estamos derrotistas. No, pero estamos muy bien y muy sueltos, me gusta, estamos muy. Se nota que ya, el último ya no importa todo un carajo. Bueno, venga. The End of the Sun, The Stone and Pompey. Well, I've been rolling while everybody seems to hide. Yes, I've been waiting another day. Yeah. sun. Bueno, pues al final nos hemos reunido aquí los tres, que hacía tiempo que no nos veíamos, no nos las, veíamos caras. Las caras. Parece mentira, pero es verdad, no nos veíamos las caras. Y bueno, ha tenido que ser nuestro último programa y encima improvisado porque ya lo íbamos a dejar la semana pasada. Y aquí estamos. ¿Estáis preparados para el entrevistado que traigo hoy? Claro. ¿Sí? ¡Que pase! ¿Eh? ¿Sabéis quién es o no? No. ¿No? ¿Voy a llamar? ¿No? Llama, llama. ¿Qué ibas a decir? Iba a hacerlo el meme de Pablo Moto de ¡que pase la China! Pero eso queda es un meme. Un poco, sí, es un meme. ¿Pero Pablo Moto llegó a decir eso alguna vez? Sí. Vaya. Pero es que luego está el bueno, contra es Pablo Motos. Es Pablo Motos. A ver, podemos hacer la contra al meme, que era ¡que pase el español! Me gusta más. Pues venga, voy a entrar a los españoles. Son dos, son una pareja. Son una ¿y parejita. Si quieren? No lo sé, yo ¿se creo dan que besito? Sí. Sí, yo creo que sí. Por la noche. Sí, okay. Y además son niño. Lo voy a llamar, ¿vale? Ángel Krahan y Dela de Micheo. A ver, era nuestro último programa, no teníamos preparado nada, ni siquiera un entrevistado, entonces pensé, ¿qué os parece si os entrevisto, ya que habéis estado aquí todo este tiempo conmigo, aguantándome? Yo he estado menos tiempo, pero bueno. Yo me presto para las circunstancias. Venga, esa es la primera pregunta, porque de los 7 años, Ángel, que tanto se queja, él lleva 6. Él entró muy pronto. Hombre, y el tiempo que estuve detrás de cámara pasándote grupos. También. O sea, que yo creo que tú llevas desde el inicio. Yo me acuerdo que al principio, cuando tú estabas con Carlos, que yo también ponía la oreja, pero no le pasaba nada. Y recuerdo a Ángel diciendo, pues está Álvaro haciendo una cosa, no sé qué le voy a pasar a este que he escuchado que no sé cuánto. ¿Tú te acuerdas, Ade? ¿Te acuerdas de eso, Ángel? Aquellos tengo años demasiados mozos. Traumas de Ade. Pero sí, me acuerdo. Sobre todo me acuerdo el momento en el que casi me secuestras después de la exposición del trabajo. Sí. Que salí yo a echarme un pitillo. Y me vienes detrás, en plan... Mira, pues yo estoy haciendo un programa, no sé qué, y yo con el cigarrillo en plan, ah. Pues vale, me apunto. A ver, esto lo puedo explicar yo como aludido he de decir que es muy difícil encontrar ya hoy en día gente que vaya con ropa de rock y no la haya comprado en el Bershka, ¿vale? Y ya si es de un grupo como Powerwolf, o yo qué sé, o estos grupos extraños que me trajo Ángel por primera vez. Yo digo extraño porque sabéis que yo metalero lo justito. Pues dije, este chico lo tengo que captar. Si es que además yo me acuerdo que el trabajo... Es que juraría que fui a presentar con una camiseta Powerwolf, una carta de tarot de Kiss, y encima dije... Oferosa, gracias. Te quiero también. Pero... Que no contento, dije, esta era la carta que tenía que hacer, pero he hecho una segunda, que es de este grupo, que es emergente, que es de los pocos conocidos, que hay que darle... Hombre, que yo quería que fuese más conocido, que había que darle un poco de difusión. Que, hombre, a día de hoy son muy conocidos, ya no son emergentes, bueno, precisamente. Bueno, pues nada, para funcionar la cosa. Mis queridos Powerwolf. Los Powerwolf. Bueno, Power, ya no sé cómo son, pero bueno. Bueno, lo llama las dos formas. Lo que estaba diciendo, yo ya que os he pillado por banda hoy, que estábamos haciendo otro programa, yo quiero entrevistaros a vosotros, ¿vale? Entonces, bueno, Ángel ya hemos hablado, Ángel lleva desde casi el inicio. Lo que peor llevaba Ángel, te lo digo ya, es que él estaba dentro del programa, pero es verdad que en la entradilla del programa tardaron mucho en meter a Ángel Krahan. Sí, me metieron básicamente cuando ya... Ah, no, mentira. Iba a decir lo de cuando metieron a Dela. No. Pero es que es verdad que con Dela tardaron menos. Y eso te sí, con Dela tardaron una semana. Conmigo tardaron, pues, hombre, un añito. Probablemente. Era nuestro colaborador especial, pero no salía todavía en la cabecera. Pues era tan especial que ni salía en la cosa. Es que el primero que estaba aquí, ya lo recordamos también, era Carlos. Vale, el señor Carlos, que Carlos Dios lo tenga en su gloria, porque yo no sé si está vivo o muerto. Pero ahora vamos a preguntar a Dela, ¿vale? Dela, no son pocos años tampoco. No son pocos años. ¿Cuánto tiempo llevas? Yo creo que 3. 3 añitos, está bien, yo ¿no? Yo creo que está bien. Yo creo que 3 años está bien. Me acuerdo, me mandó un mensaje. Me dijo, oye, ¿tú sabes el programa que hago yo con Ángel? Y digo, sí, sí lo sé, claro que lo sé. Me dice, ¿tú quieres? Yo dije, sí. No me lo pensé mucho tampoco. Estábamos pensando en incorporar a alguien y dijimos, ya toca una voz femenina, ¿verdad? Sí toca, sí. Que yo tampoco es que yo sea la persona más femenina del universo, ¿no? Pero por lo menos aparenta. No, pero tiene una voz, ¿cómo se suele decir? Una voz muy radiofónica. Ah, sí. Eso o, sí. O de... ¿Locutorio? No, no, no. La Alexa. Ah, vale. O el Google Maps. Por favor, a la siguiente salida, gire a la derecha. Venga, ahora te pregunto. Ángel ya ha contado cómo le capté, ¿vale? Él estaba fumándose un piti y le cogí por banda, ¿vale? Hasta ahí bien. Iba vestido de rock, así que fue fácil captarlo. Me asaltó un señor mayor. Un señor mayor. Que no conocemos, ¿verdad? De nada. Nadie sabía quién era. Apareció detrás de una columna. ¡Perdona! Apareció en EADE y el de seguridad dijo, ¿cómo se ha colado este señor? Fuera de las instalaciones, son privadas. Un hombre con una furgoneta blanca en un instituto, colegio, universidad, todo junto. Y que en la furgoneta ponía caramelos y wifi gratis, porque se han actualizado. Bueno, más o menos fue así. Yo dije que sí. Bueno, rapidísimo. Pues fue muy rápido, muy bien. Bueno, la evolución del programa fue, empezamos en emisora, empezamos en una emisora, ¿verdad? Empezamos bien. Empezamos bien, sí. Dice. Empezamos bien, porque llegó una maldita pandemia y nos cambió un poquito las tornas. Pero, gracias a pues, esto telemático, ¿verdad? Pues ya que estábamos dando clases telemáticas, pensé, bueno, ¿y por qué vamos a parar de hacer programa, verdad? Y empezamos a hacerlo online. Y desde entonces hasta ahora, que empezamos a hacerlo ya también las entrevistas. Claro, es que las entrevistas al principio eran telefónicas, ¿eh? No sé si lo recordáis. Recuerdo los vídeos del Zoom, ahí que, ¿mm? Que a veces fallaban y otras veces no. Pero más veces sí. Más veces sí, porque es complicadísimo hacerle una entrevista a una persona que está en a saber tú dónde, haciendo tú que sabes qué, y, y con la conexión wifi que tenga cada persona. Todo vino, ahora que lo pienso y lo recuerdo, Ángel, tú recuerdas aquel momento, todo vino porque se me ocurrió la locura de hacer un festival online. Sí. Así es como empezó, porque yo todavía seguía haciendo las entrevistas telefónicas. Uh-huh. Pero de repente vi que, además yo es que soy así, ¿cómo? ¿Que los indies van a hacer un festival online? Sí. Y de pago, y de pago, pues yo lo hago y gratis. No, gratis, con grupo emergente y se me comen los huevos. Oye, y se colaron algunos no emergentes, recordad, no todos fueron emergentes al final, porque yo recuerdo que Alfredo Piedra Fita, por ejemplo, de Barricada, Miss Octubre, Luther, vamos, que entraron gente al final potente, es que ahora me cuesta recordar, pero entraron gente muy buena, no solo emergentes, estuvo muy bien. Sí. Por desgracia se te coló alguna también, como yo. Estuvo muy bien, y tu amigo, el desmelenado. Sí, el desmelenado. Hola, que lió en el balcón. Bueno, qué es que divertido. El desmelenado la lía siempre. Siempre, divertido. Los directos del desmelenado son guay. Bien, ¿y ahora por quién de los dos empiezo? Que quiero hacer una pregunta un poco nostálgica. Nostálgica. Venga. Pues nostálgica, lo suyo sería el que lleva más tiempo. Venga. ¿No? Es que si no se nos ofende. No, a mí me da igual. Podemos... ¿Cómo eran los últimos? ¿Serán los primeros? Claro, yo te quería dejar para el final. Yo te quería dejar para el final. Para la guinda. No, ahora no. Los últimos serán los primeros en el reino del Señor. Eso así ahora era. Se hace el digno. Versículo 4-7. Guión 1.5. Actualización Java. Venga, voy a hacer la pregunta. Pues nada. Venga, a la pregunta y quien coja ante el micro, venga. Responde. A los concursos. A los pasapalabras. ¡Ah! ¿Valen puñetazo? Sí. Sí. qué violencia. Total. Voy a hacer la pregunta. En estos años, ¿vale? Venga. En estos añitos que llevamos, ¿con qué os quedáis? ¿Qué momento destacáis? No sé, algo así, algo bonito, algo nostálgico. Ahora es lo que dijiste tú en el anterior, de decir, pues no nos ha gustado nada, sí, todo mal, ahora que nos tenemos aquí delante, fatal todo, no soporto. hay que aguantar un señor mayor. Mirando a cámara, 1 de 5 estrellas, y porque no se puede poner 0, si no... Vale, ahora ya en serio. En serio, no. Que yo he disfrutado mucho. He conocido a mucha gente nueva que suena muy bien. Que eso siempre está bien. Y hemos pasado unos ratos muy buenos. Yo me lo he pasado muy bien grabando. De hecho, es verdad, lo decíamos, no cobramos nada, no sé cuánto, pero yo cuando tenemos que grabar, excepto contadas ocasiones, yo me lo he pasado muy bien con estos dos. Y tú, señor mayor, porque tú ya dentro de los tres eres el mayor, porque yo soy el mayor mayor. Sí, tú eres tú. El prehistórico. Yo diría que es que las grabaciones en general eran buenos momentos, porque teníamos el cachondeo, teníamos... Luego cortábamos y estábamos contando que sí anécdota, que sí había pasado X, qué tal, qué cual. También el descubrir grupos que no tenía yo ni idea que existían. Ya no solo porque tú los trajese, sino porque también yo a lo mejor mirando encontraba uno que no me salía por magia, en plan, parecía que había brotado debajo de una piedra. Y decía, hostia, qué guapo el grupo. Los algoritmos. Los algoritmos, bueno, sí. Nos ha servido para conocer muchos grupos, yo siempre lo digo. Y además el conocer a los integrantes de grupos en las entregas de premios que hemos hecho, que tengo que decir que la gran mayoría, por no decir todos, han sido unos tíos de putísima madre. A mí me han caído todos bien. Sí, sí, sí. ¿Habrá alguno que sea más una oveja negra que tú digas... Pero no aparecía, no aparecía, ¿no? Pero bueno. También hay que decir una cosa, y esto, rompiendo la lanza en favor a Adela, le puedes pasar el micro. Toma, Adela. Adela se perdió la primera entrega importante fuera de aquí, me refiero, que fue en Madrid, que no lo pasamos pipa, ahora si queréis hablamos de eso, pero vamos a poner primero un temita, porque ya sabéis que hay que poner musiquita. Adela se perdió el de Madrid, el de Málaga sí. El de Málaga sí. Ahí estuve. Ahí sí, bueno, me Málaga, una camiseta. El de Benalmádena. Bueno, en Málaga. Sí. Y un arroz muy bueno. Y un arroz muy bueno que hicieron ahí los Tiritas, la peña de los Tiritas, que son unos máquinas. Pero este último año, que fue idea de ella, de no, vamos a hacerlo fuera de nuevo. Lo organizamos todo. Ella estaba contentísima, deseando, por supuesto. Y va la tía torpe y se nos porte en pie ella sola. Yo sola, en mi casa. Yo sola. Andando, la semana de antes. Sigo con el pie hinchado, o sea que con eso lo digo todo. Sigo cojeando y me duele en el alma no haber podido ir. Porque además estuve ahí viendo el directo que lo puse en Twitch. En el streaming, sí, que, sí. Cuando pude ponerlo, porque también hubo fallos técnicos. Pero lo estuve viendo y estaba diciendo yo, pero qué envidia esta gente por ahí y yo aquí con el pie tieso. Hemos de decir, y ahora te ponemos un tema y así te damos envidia cuando estemos escuchando música, que estuvo muy bien. Ya. Al nivel de la de Madrid, ¿eh? Sí. El Madrid fue más de fase. Ah, mira que lo va a decir. Venga, Ángel lo va a decir. En Madrid tengo que decir que fue puro estilo... Era Vallecas, estilo Vallecas. Sí, no, fue Rock and Roll, pero de acelerado, cutre, de arte no funciona, no han tenido mal esto, pa'lante, muy más underground. Sí. ¿Cómo se dice? Pero salió, tú lo has dicho, pero salió pa'lante. Escúchame, Varo, yo tengo que decir, salió pa'lante porque Jesucristo bajó, lo mira a los ojos y dijo: ¡qué penita! ¡Ay! Es que ya que han venido, anda, que lo hagan. Y salió. Y salió. Pero es verdad que ese fue el que tenía más esencia de todo. Y este estuvo muy bien organizado, un sonido espectacular, con un técnico sonido todo el rato por ahí. Vamos, yo no tenía un técnico sonido nunca, ya ahí estaba el tío, ¿verdad? La primera vez que tenemos. Muy bien. Sí, sí, salió todo genial, los conciertos muy guay también, pero es verdad que la improvisación y lo que pasó en Madrid, eso, lo que pasó en Madrid se queda en Madrid. Es que sí, como Las Vegas, solo que en Vallecas. Exacto. Venga, pues quiero poner un par de temas. ¿Quién va a elegir primero uno? Vela. Yo no. Pues yo tampoco. Venga, venga, pues yo elijo, vamos, que no pasa nada. Pues, ¿cuántos temas podemos poner? Tío, es nuestro último programa. Como si ponemos 8. Claro, cada uno. No, me la sopla toda ya. Vale. Pues ya que estamos, pongo yo uno. Venga. Porque Adela no quiere. El especial de metal del amplificador. Ahí lo has dado. Yo diría de poner Gonguru, uh-huh, de Life Seeker. Ah, ese me acuerdo cuando lo pusiste, que tiene una historia, un trasfondo. Venga, dale, vamos. Tiene, además, tiene un trasfondo muy, muy, muy lo que hicimos en Vallecas. Sí. Caótico. Pues venga, preséntalo. Life Seeker, Gonguru. Thank you. Just like a friend. Estamos aquí de nuevo. No nos hemos ido. ¿Qué os ha parecido que os haga esta jugarreta? Bueno. Digo yo, dices tú. Habla, habla. Me ha ofendido mucho. Porque no tenías nada preparado. Es que me lo llega a decir, le digo, le pido a cada tela que me pinte. Ah, es verdad. Otra anécdota. Podemos contar anécdota. No importa. Eso ya estábamos, bueno, en fin. Que la cuento entonces. Sí. Bueno, nada. Sí. ¿Fuimos de fiesta o te encontré de fiesta? Fuimos de fiesta. Fuimos, pero es que también te encontró alguna vez, entonces no me acuerdo cuál fue. Tengo un vídeo en el que estoy bailando a la tuya, sí. Y tú descojonándote, pero es que lo peor es que no me acuerdo del contexto. Esas son, bueno, las mejores, pues, noches. Me gustaría ver el vídeo porque yo no me acuerdo de eso. Pero bueno, fuimos de fiesta y estábamos en el Rocking. Que para los que no sean de Málaga, es. Antes era más garito, ahora es más. Lo conoce todo el mundo. Pero que ponen rock y chupitos. Y así chiquito. Y se está muy bien. Te tratan bien. y nada, pues estaba con una amiga yo, ¿verdad? Sí. Me encanta, corroborando. Y saqué las pinturas y te pinté muy guapa. Pero la cosa es que creo que empezó a pintarme tu amiga, luego me empezaste a pintar tú y acabé como un Picasso. Él tenía en aquel entonces los pelos largos, ¿verdad? Sí, sí, es verdad. Bueno, sí, ¡ay, es verdad! Melena, que además hay unos fotones míos tirados a los divas en la calle, poniendo poses así, con la melena con... Estaba modo diva. La melena, la barba, los morros rojos, los ojos negros... Yo te veía muy guapa. O muy guapo. Hombre, es que eres un tío rubito, ojos claros. Por cierto, empezaste el programa con pelo largo, ¿verdad? Claro, se me había olvidado. Sí, y ha cambiado varias veces. Después perdió mi amor porque se cortó el pelo. Después volvió a dejárselo un poquito más largo, pero no. Y ahora pues lo tenemos calvo, míralo, sin un pelo en la cabeza. Nah, que está muy bien. Que eso fueron eso, los comienzos, con pelo largo. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Habéis visto? Yo no tenía canas. Y mira todas las que tengo. Hombre, no tenía. Alguna tendría, ¿no? No tenía. Coño, tengo yo hasta ahora canas. Pero que yo me he conservado muy bien siempre. Ahora es cuando me estoy conservando regulinchi. Como Varo, el programa te ha consumido. Me ha consumido el programa. No, los disgustos que nos han dado. Los disgustos. La audiencia. Audiencia. Que vaya a dejar. Varo calvo. No está mi cámara. No, calvo, no creo ya. Audiencia, lo decimos muy en serio. Agradecimiento de todos. De medio y tal, pero de audiencia, muy poquito. Todavía. Muy poquito. Así no nos dais ganas. Estamos diciendo que nos vamos y es que nos vamos a ir. Porque es que no nos dais más ganas de continuar. Este no es como el típico bis que dicen los cantantes que dicen que me voy. Y entonces se van, se bajan. Y entonces todo el público siga, venga, otro, no sé cuánto. Y entonces suben otra vez porque se van a subir porque la tienen preparada. Esto no es así. Esto es que nos vamos. No, esto es que nos vamos de verdad. Vamos, estamos echando ya uno de más. El ejemplo que ha hecho Dela es como si el cantante baja. Y el que empieza a corear es el Pipa. El Pipa, el técnico de sonido, el segurata, pero el público está con el móvil en plan, hostia, ¿habéis visto la vela? Eso, pues sí. ¿La has visto con Rosario el Pachuru Pachuru? ¿No habéis visto ese meme? Sí. ¡Pachuru! ¡Pachuru! Tengo una foto incluso de cuando salió Belén Esteban en casa de mi primo. Que, ¿Belén Esteban en casa? Sí, vino. Después, justo después. Uf, qué miedo, ¿eh? Salió de la pantalla. Así como la niña de The Ring. Salió mientras decía lo típico de Andreita, comete el pollo, esas cosas, sí. Que tiene más años que nada. Tengo una foto de ella en pantalla y yo con un gazpacho de Belén Esteban en la mano. No. Porque lo tenía mi primo y me empezó a descojonar. ¿Pero tu primo es fan? Mi primo es fan irónico. No. Mi primo se compra todas las cosas de este tipo de cachondeo y además. Sí, de pero lo estaba viendo, pero lo estaba viendo. Eso. Coño, estaba viendo la velada. Dame eso. Primo de Ángel, ¿te gusta más el Sálvame? Ángel, primo de Ángel, ¿te gusta más el Sálvame? Y ya está, no pasa nada. Está, no pasa nada. Ahora lo echan Netflix, ya está. Dejar de fumar. Dejar de fumar. Oh, quiero saber eso. Estamos grabando un momento histórico. El móvil ha saltado. Me ha salido una alarma que ponían grande. Dejar de fumar. Es que estoy reduciendo lo que fumo. Vale, pero que te lo mandas subliminalmente. No, coño, que tengo una alarma puesta. En ahora lo típico. Ya no fumo. La tengo el típico calendario y lo mejor es que la alarma salta cuando le da la gana. Me encanta. Ahora ha saltado. Por eso es un criminal. Me salta a las 3, me salta a la 1. No tiene un horario fijo. Yo no lo entiendo. Me encanta la manera de dejar de fumar que tiene Ángel. Es recordándomelo. Y que esto salga en el último programa, sí, me encanta, sí, mucho que, más. Claro, esto es amplificador puro y duro. Está amplificador puro y duro. Me encanta, tío. Tenemos que proponerlo como forma de dejar de fumar. Que tu móvil de vez en cuando te diga este paso, dejar de fumar. Dejamos el amplificador y hacemos, yo que sé, un programa de tertulia así, de autoayuda. De autoayuda, para dejar de fumar. Por favor, es que se te tendría que ampliar. En plan, hacer un zoom en la cara porque estás con los ojos llorositos. Normal. Yo conozco un hombre que va a montar una empresa para dejar de fumar, es coach. Más pillado soy yo. Es coach y tiene un libro de autoayuda para dejar de fumar. Y para que tú lo sepas, eso no sirve para nada. Tú lo que tienes que tener es una... una comunidad que te ayuda a dejar de fumar. Sí, pero perdona, el móvil no. El, es que yo imagino el nombre del libro en plan, no fumes, ¿por qué fumas? Sí. Sería un buen título. Bueno, volvemos al final. Volvemos al final. Volvemos al Ampli. Sí, volvemos al Ampli. Da igual, pero es el último. Ya no importa, ya no importa. Ya esto de... ¿Os apetece escucharlo el tabaco? No. Ahora en serio. Bueno, antes de que te la elija ahora un temito, porque lo toca ahora ella, ¿vale? ¿Estás pensando? Sí. Sé de quién lo voy a poner. No sé el qué. Vale. Pues antes de que la diga eso, yo tengo que decir que como momento importante yo, porque ya que no estáis hablando vosotros, pues lo digo yo, para mí fue un salto, me quitó muchos años de vida y de hecho empecé a ganar canas, pero para mí fue un salto cuando empezamos a grabar las entrevistas presenciales. Los Whiskería Tucson, que me los presentaste tú. Yo ya había contactado con ellos, pero me los presentaste tú. Los War Knife, ¿eh? Que bien lo pasamos grabando ahí con War Knife. Yo qué sé, es que ha habido tantos. Bueno, primero fueron los Conciencia, fuimos los Conciencia de Grillo, un concierto, y ya le grabamos. Eso para mí fue un salto de calidad. Y vuelvo a decir, y la audiencia no nos apoya nada con eso. Yo creo de todas maneras que estamos ladrando a... ¿Por qué estoy intentando decir una cosa que se dice en inglés y no decirlo en español? Pues no lo sé. Tú eras la experta del inglés. Es como barking at the wrong tree, que significa ladrarle al árbol equivocado. Oh, ¿ok? Oh. Esto significa que yo creo que estamos intentando darnos contra una pared y contra una cosa que igual no funciona. Lo tenemos que dar una vuelta, porque lo que estamos haciendo está bien, pero igual no lo estamos haciendo de la manera que vamos a llegar a más gente. Sí, no, vamos a ser muy autocríticos y el Ampli, si vuelve alguna vez, que no estamos diciendo que a lo mejor no vuelva, no va a volver en un formato de radio semanal. No, olvidaos, va a ser otra cosa diferente. Probablemente más parecido a los streamers y a los youtubers. Va a volver como libro de autoayuda. Y como libro de autoayuda recomendamos canciones. Oye, pues sí, mira, no estaría mal. Canción para dejar de fumar. Canción para dejar de drogarse. De canción para dejar de escuchar canciones. Y que se me olvidaba. Los Malditería, un grupo también nos escribió. Bueno, escribió de hecho su manager, Clara, un saludo. ¡Ay, qué pena! Porque es verdad que ellos ya estuvieron. Sí. Y ya le hicimos entrevista. Y ahora querían, para su siguiente trabajo, querían haber hecho la entrevista. Pero repito, el Ampli acabará, pero alguna cosilla de esta haremos, así que no te preocupes, Clara, que si tenemos que entrevistar a los Malditería que vienen a Málaga, pues cuando vengan a Málaga, ahí lo hacemos bien, lo hacemos presencial. Y ahora sí, Dela, ¿qué canción de autoayuda? Vale. Pues voy a poner algo de Wasabi Crew, que son todos bajísimos, y la canción se llama Trust You're Ready, de... Wasabi Crew. Que por cierto, son también aquí de Málaga. Son amigos. El batería es un cielo. Y la cantante ha estado en un proyecto que tenemos ahora con mi banda. Y hemos cantado una cancioncita que es espectacular. Bueno, después hablamos de eso. Venga. Pues venga, preséntala de nuevo. Bueno, I Trust You're Ready de Wasabi Crew. Thank you. Bueno, como nos vamos a tener que despedir, yo me he quedado ahí con una cosa que sorpresa me he llevado. ¿Cómo que tú con la Noe? Noe se llama, ¿no? Noe. Sí. ¿Cómo que tú con la Noe de Wasabi Crew? Esa japonesa malagueña de pelo rizado, lo tiene todo, ¿eh? Sí, además, sí. Además es una de las personas más... ¡Qué ricura! Es que es una ricura de mujer. Pues cuéntanos, sí. ¿Ese proyecto conjunto? Bueno, no es un proyecto conjunto per se. Yo tengo un grupo de versiones que ya me podéis estar diciendo, no sé qué. Tributito. Sí. Pues somos un grupo de versiones que hasta ahora estábamos haciendo versiones de blues, de jazz y de tal, como para una verbena, ¿vale? Y desde este último curso... estamos montando versiones de jazz muy muy jazz, muy que hay gente a la que lo escuchará y no tendrá ni idea de qué estamos tocando. Uh-huh. Y como el jazz original, ¿no? Cuando se improvisaba, ¿no? Sí, de canciones de rock, de pop también hay alguna, pero en español. Y es un proyecto que está bien. Y entonces con las canciones que teníamos antes de blues, de tal, estamos llamando a eso, a músicos de aquí de Málaga y a cantantes. Hay un guitarrista también muy bueno, que no puedo decir el nombre, pero que va a venir a tocar con nosotros, y estamos haciendo determinados vídeos con ellos. Es como la banda que se llama PQS, con, en este caso con Noé, y se sucederán otros cuantos. ¡Oh, de eso va. Qué chulo! Un buen proyecto. Sí, sí. Que sepa que cuando has dicho pop y está grabado, Ángel ha cambiado el gesto. No te has dado cuenta, ha sido muy involuntario. Pero te ha salido. Ha hecho, qué asco. Ha dicho pop. No, y ha hecho así, ha hecho pop y ha hecho. Le ha salido natural. Pop bueno. No me esperé en un concierto, pero ok. Bueno, chicos, nos despedimos ya, así que sí, ¿no? Pues... Último programa ya, de verdad, de la buena. Muchas gracias a todos los medios. Yo sobre todo los medios. Ahora los medios nos han apoyado un montón. A ver, siempre nos han apoyado, ¿vale? Pero que ahora, al final, incluso... Ha habido, no voy a decir nombre porque está muy feo, gente que me ha pedido como disculpa. Digo, no hace falta, porque teníamos que haber apoyado más. No importa, nos tenemos que apoyar más entre todos, sí, pero ya está, ya hombre, ha pasado. La cosa, no hace falta disculparse. Eso he dicho yo, ya está. De todas formas, que eso yo no lo sabía, al que se ha disculpado... Ay, ahora me da penita. Animalito, no te disculpes, desde aquí te quiero mucho. Bueno, último programa, nos despedimos ya, así que de verdad, agradecidos, de verdad. Porque, como bien hemos dicho varias veces, bien, te he visto, varias veces, pues habremos tenido culpa nosotros también de no haber sabido enganchar. No pasa nada, pues nos inventaremos otra manera, otra forma, pero que sepáis que el Ampli como tal, cada jueves en la radio, me temo... Que murió. Lo sentimos. Ay, ¿y ahora puedo poner yo un tema? No. Habrá que poner algo de los Dordag, ¿o no? Venga, pon. Que nos han querido, yo creo que desde la temporada 1 hasta la 7. Hasta hoy. Hasta hoy no quiere todavía. Hasta hoy. Posi. Pues, a ver, tienen canciones nuevas. Tienen Malafollá, tienen la Barra Boulevard, ¿no? Si algo así se llama, ¿no? Bueno, pero, yo soy más de Muevo Rabo. Suena muy mal, pero... Hombre, un poco. Yo tengo un gato, tú tienes perros. A mí me suena que cuando fuimos a Cádiz dijiste eso mismo cuando estabas en la habitación con tu mujer. ¡Ay! No, es que íbamos a poner la canción. Nah, es broma, íbamos a poner la canción para dormir. Sí. Bueno, para dormir. No hablemos de personas que no están presentes, por favor. Bueno, ha sido una faltada mía, lo siento, me disculpo aquí. No me disculpo, el último programa. Hablo bien. El último programa ya, así que da igual. Venga, Muevo Rabo, ¿vale? De Ordago. Pasa de la quimera, que si no quieres entrar, llévate la noche entera. No me deja pensar si volverá a mi frontera. Y olvídate de inventar, esperará que no llueva. Yo no quiero pensar ni un segundo ni un rato. Que no me pegue mal la chapa y si me da la gana. Si me ladra, yo muevo el rabo, no me diga más que vaya. Si me ladra, yo muevo el rabo. Imagínate escondido, de rodillas tras un muro, como cuando está dormido. Sueña con tu futuro. Me ha venido el recuerdo de la última cerveza. Ya me déjate de hostia, me calienta, no me deja. Que no lo quiero pensar ni un segundo ni un rato. Que no me pegue mala chapa. Y si me da la gana, si me ladra, yo muevo el rabo. No me diga más que vaya. Si me ladra, yo muevo el rabo. Que no lo quiero pensar. Segundo ni un rato, que no me pegue mala chapa. Y si me da la gana, si me ladra, yo muevo el rabo. No me digas más que vaya, si que me ladra, que muevo el rabo. Dilo, el último programa nos despedimos con el osito de la Casa Azul y sí, quizá lo vuelva a poner porque ya da igual, todo vale. Vale. Pero hemos decidido, idea de Ángel. Decir. Venga, ¿cómo venga, vamos vale a decir? Venga. Último programa del amplificador. Yo soy Varo. Yo soy Ángel. Y yo soy Dela. ¿Y esto qué? Esto es. Un adiós. El final. No ha estado nada mal. Lo mismo pienso yo. Llegamos al final, la historia terminó. Adiós, adiós, te digo adiós. Es triste, ya lo sé.